paisana, intimando en un sillón, con la música bien suave, justa para la ocasión, estar con ella en soledad. Este es mi sueño en realidad. La acaricio con pasión, toco el cielo con las manos, y no es una ilusión. De pronto suena el teléfono, interrumpe nuestra intimidad. Alguien que dice, lamento molestar, ¿he marcado mal? ¡Oh, no! Justo cuando... ¡Susana! ¡Susana! ¡Susana! ¡Me muero por tu amor! Vuelvo y vuelvo a su lado, necesito su calor. Sin embargo, ese llamado ha enfriado nuestro amor. De recomenzar, pero me dice, es tarde, me podés llevar. Susana, Susana, Susana, me muero por tu amor. Susana, te necesito, mi amor. Susana, no te vas, Susana.